doing? I said, you welcome, you welcome, you welcome. Now we're the boss of the mob. Yeah. 모르면 한철 지난 스타는 관심. You welcome, you welcome, you welcome. 난 지시봐도 깊이 빠져 벗어나지 못해 나. Hey, 다음 챕터로 가 swipe up. 재밌는 것들만 파헤쳐. 잠잠한 도시에서 파이프 파이프. 내 헛소리에 쟤는 소리 텐나 보내. 하루에 날린 것 차 있어. 이성과 본능이 앞다퉈. 반대 길로 어긋나. No direction, direction, direction. 놓치지 마라 지금 아니면 느끼지 못해 너. 모르는 거 모르는 대로 거부하고 있지 너의 테스트. 어질러나 there's no answer. 숨겨진 의미는 알아서 catch. 생각 비워내니까 웬걸 몸이 솜사같아. 이상한 시선도 가끔씩은 좋은 것 같아. 시체만 남은 거야. 왜 시간이 약인가 봐. 어째 갈수록 날 가졌나. 슬픈 아픔도 함께 무뎌지는 거야. 좋아 이제 너를 잊을 수 있게. 꼭 같이 살래 나답게. Can't nobody stop me now. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de... Es que quiero ver cómo se escucha. ¿Sí se escucha bien? ¿No se escucha mucho eco? Ahí les encargo que me echen un gritito porque la verdad no me escucho bien y tengo problemas, un poquito de problemas con mis audífonos. Pero bueno, yo tenía prepente y yo veo muy fuerte la luz. Tantitito, espérenme tantitito, que las fieras andan aquí molestando. Espérenme tantitito. Perdón, es que acá las fieras andan protegiendo su casa. Sí, les decía, entonces llovió muy fuerte, se fue la luz, pero por lógica no tuve internet y pues bueno, desgraciadamente no pude emitir, pero celebra el Día de la Santa Cruz y pues bueno, le mando un abrazo enorme a mi papá es albañil, a mis tíos, a mi hermano que ocasionalmente trabaja en eso, a mi cuñado que está en Hidalgo, que también ocasionalmente hace trabajos de ese tipo. Pues nada, agradecer, todo viene desde el abuelo, desde mi abuelo paterno, mi papá, mis tíos, mi hermano, mis primos, mi cuñado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, un abrazo a todas aquellas personas que se dedican a la construcción. Hoy es el Día de la Santa Cruz aquí en México. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su trabajo, por su esfuerzo y por hacer cosas de calidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahora sí, ya felicité. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué es Paralelos del K-Pop? Para los que no sepan. Bueno, Paralelos del K-Pop. Espérenme un tantito. experimental del K-pop. Y yo pongo sus canciones, espérame tantito. Ah, no se puede. Ahora sí. Ustedes solicitan su canción, ojo, en coreano, cualquier canción que ustedes quieran en coreano, yo les pongo sus canciones en inglés, español y coreano, ¿vale? Para saber qué sonaba al mismo tiempo de la canción favorita que ustedes quieren escuchar. Ahora bien, es válido que me digan, DJ Mari, yo ya tengo mi canción en coreano y mis tres paralelos. Con mucho gusto les coloco su bloquecito. Es válido que ustedes me digan, pues bueno, yo quiero este bloque, adelante. Acuérdense que las canciones tienen que ser del mismo año, en el mismo año. O es bien también muy válido que me digan, no, yo no quiero escuchar mi canción con paralelo, quiero escuchar mi canción solita. Ah, bueno, ahí les doy chance que escojan tres cancioncitas, hacemos un bloquecito corto de tres cancioncitas de lo que ustedes quieran, ya sea canciones en inglés, español, coreano, que no sean en el mismo año, o bien, pues nada más sus canciones en coreano, ¿verdad? También es válido. Entonces, pues bueno, pueden solicitarla. Cuando ustedes solicitan una canción con paralelo a persona, o bien cuando ustedes solicitan ¿cómo se llama? Cuando ustedes solicitan pues, su canción sin paralelos, pues bueno, también habría algo ya. Es válido, entonces necesito tres canciones preferidas suyas y yo se las coloco, ¿vale? Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a los que están conectados. Por aquí vi a Sakura, por aquí anda mi querida Lilia Zaragoza. ¿Quién también anda? Kiki VIP 8 también por aquí está. Pues bueno, bienvenidos, buenas tardes. Me da mucho gusto que me estén escuchando. De verdad, estoy muy contenta. Mi Ane, de verdad, sí fue imposible para mí transmitir porque, pues bueno, no tenía internet. Para mí es más fácil transmitir desde mi compu. Tengo entendido que creo que puedes transmitir desde tu celular, pero la verdad soy medio torpe para esas cosas. Entonces, pues mejor preferí hoy reponer este programita que les queda de ver el viernes. De verdad, mi ane, no vuelve a pasar, esperemos que no vuelva a pasar. Y pues bueno, ¿qué escuchamos al iniciar el bloquecito? Pues bueno, escuchamos a Super Junior con Tuya Tuyao. Escuchamos a Ava Max con My Head, My Heart, canciones del 2020. Y también escuchamos a mi querida, porque se me coló esa canción, a mi querida Sunmi con Gashina. Esa canción la amo, y más cuando la baila con Sataimin. Con Taimin. Ah, me encanta esa rolita. No sé a ustedes qué les parezca, pero bueno. Los pedidos ya están abiertos. Recuerden que si quieren sus canciones con paralelos, tienen que solicitar nada más una canción. Si quieren escuchar un bloque de cancioncitas, pero que no sea de paralelos, bueno, pónganme tres cancioncitas y hacemos su bloquecito, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si mientras calentamos motores, ustedes deciden qué canción elegir, qué canción pedir y cómo la van a pedir, con paralelos o sin paralelos? Nos vamos con el primer bloquecito de canciones y ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que estén conectados, a los que están desde las sombras. No importa que no estén en el chat, de todos modos les agradezco su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones de Paralelos y ahorita regresamos. Y pues mejor, ¿qué les parece si digo mi frase? ¿Qué les parece si iniciamos? Vámonos, y ahorita regresamos. Saluditos a todos, bonita tarde. Something on my head. 가고 싶어서 너네 난 모두 알던 너 who I am 내 몸이 미쳤나봐 내 머리에 불이 돋아 어떻게 멈출지 몰라 oh, 세상 속 나 혼자나봐 그외저 왔다면 난 괴물이 된지도 몰라 And now I'm by ya Blame it on my juice.

que yo esté en otra parte. Soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame. So 상처만 남긴 실수를 원망해서 이젠 없인 의미를 잃은 이름 다시 불러줘. 치명적인 a mistake. 네가 없는 나는 fake. 빛이 없는 나는 blame. 절로던 bad guy. 널 울린 대가. Girl, 떠나지 말고 돌아와자. I was. 사라진 이유로 사라져 나의 이도 그땐 미처 몰랐어. Oh yeah yeah yeah. 선명해진 기억 느끼고 있어. 난 너란 기적. 네가 내 이름 부른 순간 잊을 수 있어. 나는 이 미래 찾아서 내 맘 밝혀주는 너의 flashlight. 밤하늘 별빛 수놓은 what to your eyes. 내 귀다구 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 것 모두 너인걸. 마지막 조각은 너 날 완성시켰고 날 전문은 너. When you call my name 설렜던 그날의 빛도 영원은 얼마나 약속도 아직 내 안에 있어. Oh yeah yeah yeah. 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성벽 새벽에 끝없이 이어지고 있어. 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해. 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제. 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 속 깨고 부딪혀야 해. 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해. Perdón, perdí la tardanza, pero es que estaba acomodando los bloques que me están solicitando. Entonces ando como loca aquí acomodando sus cancioncitas, checando bien la información. No quiero quedarles mal, así que nada más que ahorita. ¿Qué les pareció el primer bloquecito de Paralelos del K-Pop? Recuerden que en Paralelos del K-Pop vamos a escuchar canciones en inglés, español, ¿vale? Puede que sea igual y alguien se le ocurra poner una canción en francés en lugar de en inglés, no sé. Aquí es válido ese tipo de cosas. Necesitamos saber qué suena alrededor del mundo junto con la canción que nos gusta, nuestra canción preferida, ¿vale? Entonces no se me espanten los que no sepan, no se me espanten si escuchan canciones en inglés o español, si están en Station K-Pop, pero están escuchando paralelos del K-Pop, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora sí, ¿qué les parece así? Checamos qué es lo que escuchamos. Escuchamos en el primer bloque de paralelos del K-Pop a TXT con Crown, los hermanitos menores de BTS. Pues bueno, aquí estuvieron abriendo este bloque. ¿Cuál es su canción Crown? También escuchamos a Lizzo con la canción Juice. También escuchamos a Sebastián Yatra con Cristina y a GOT7 con You Calling My Name, canciones del 2019. Todas estas rolitas sonaban en el 2019. Y pues bueno, ya me están cayendo sus pediditos, ya los estoy colocando con mucho gusto, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo ahorita, yo ahorita se las coloco. Ya están ahí nombrando sus cancioncitas. Y pues bueno, estoy aquí acomodando sus canciones. Ay, me he robado. Ah, ya. Entonces, pues bueno, sí, así que no se me espanten. Los que no sepan la dinámica de paralelos, pues bueno, así es. Saluditos a todos los que están conectados, escuchándome. Está mi querido Sakura, que andaba desde WhatsApp preguntando si había empezado y ya estamos aquí. Mi querida Lilia Zaragoza también anda por acá acompañándome. A Kiki VIP 8, con ella vamos a empezar ahorita el siguiente bloque con sus pedidos, con su pedido. A mi querida Scorpio Cloud, que anda por acá, me pregunta que si ya escuché el álbum de Yeso. No, nada más he escuchado las canciones que ha lanzado, pero sé que me voy a enamorar más de él. Es más, ya estoy llorando y eso que no he escuchado su álbum completo. Entonces, quiero tomarme un tiempo para escucharlo a gusto, para escucharlo así bien recolino, con una tacita de café, pensando tiempo para escuchar el álbum completo. Sí, sé que por lo que he leído en comentarios, sé que es un álbum, perfecto. Entonces, pues bueno, estoy muy ansiosa. Y sí, bueno, a todos los que anden desde las sombras también, muchas gracias por su compañía, no importa, el chiste es que estén aquí, que eso es todo. Ah, recuerden que los veo el miércoles en Back to All School de 6:30 a 8:30 de la noche. Más o menos, entre 6:30 a 7 ando entrando, pero me quedo mis dos horitas con ustedes. Así que los espero, ay, perdón, es que ando ya acomodando sus canciones. Entonces los espero el miércoles en Back to All School a las entre 6:30 a 7 de la noche. Nos vemos aquí en Station, ¿vale? Y pues ahora sí, sin falta, el viernes nos estaremos viendo una vez más, nos estaremos oyendo una vez más para ahora sí tener de paralelos del K-Pop, pero yo creo que va a ser la emisión especial de Día del Niño, así que espero que me ayuden, participen conmigo, que me sugieran algunas canciones con bloques, canciones pues dirigido un poco a los niños y demás, pues bueno, para que nos la pasemos chévere este próximo viernes, ¿vale? Y pues bueno, saluditos a todos, gracias por su compañía, soy DJ Mari, estén escuchando paralelos del K-Pop este lunes 3 de mayo del 2021. Y pues bueno, ahorita vamos con el primer bloque que fue sugerido por mi querida Kiki VIP. Vámonos con tu pedido y sus paralelos, espero que te guste este bloque. Recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Ahorita los veo. Regresamos. Baby, come back. Drop it on me. Baby, 너 못해, 너무나 못돼서 도착해주고 싶은데 잘 안 돼. Every day and night, I'm so mean. Cause I'm so real, I'm so real. But I can't change. 네가 사랑하는 나는 sorry, I'm a bad boy. 그래, 차라리 떠나자, yeah, yeah, you're a good girl. 시간이 갈수록, 날 알면은 할수록 실망만 남았겠지만. Baby, don't leave me. You still love me, 왜 그래 솔직히 너 말이 네가 피. You ain't my lady, lady. 보통 남자와 달라 너무 힘들다고. Yeah. 넌 아직도 소녀같이 너무 여려. 매일같이 웃어주는 네 곁에 내가 너무 어려. 바빠버려 미안한 나 속상한 마음 날 고개 돌려버려. 내 꿈속의 신부 이제 그냥 친구. 헤어지는 아쉬운 우리들의 침묵. 못해 너무 못해서 도착해주고 싶은데 그게 안 돼. I'm so mean, yeah. I'm so real, I'm so real. I can't change, sorry I'm a bad boy. 그래 차라리 떠나 잘 가요, you a good girl. 시간이 갈수록. Baby don't leave me, no you still love me. 왜 그래 솔직히 너 말이 네가 피. You ain't my lady, lady, lady, lady. My lady, lady, lady, lady. 아무 말 하지 마. 괜히 강한 척 했지만 속은 달라. 날 버리지 마. 내게는 너만큼 날 이해해줄 사람 없단 걸. Yeah. 난 알고 있잖아요. You know, baby. Yeah. Oh baby, baby to me. Yeah, yeah, yeah. 네가 사랑하는 나는 sorry I'm a bad boy. 차라리 떠나자 가야 you a good girl. 시간이 갈수록 날 알면은 할수록 실망만 남았겠지만. Baby don't leave me, no you still love me. 왜 그래 솔직히 you ain't my lady, lady, lady, lady. My lady, lady, lady, lady.

잊었어. You know you got it. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 listo, listo, hemos regresado. Escuchamos la cancioncita solicitada por mi querida Kiki VIP 8. Escuchamos a Bad Boy con la canción de Bad Boy de Big Bang, una canción del 2008, y estuvo acompañada, ¿cómo se llama? Estuvo acompañada por The Killers con Spaceman, es como paralelo en inglés, como paralelo en español tuvimos a Playa Limbo, con la canción El Tiempo de Ti. Esa canción, está ahí como viejos recuerdos de mi época de la universidad. Ya saben, el desamor y demás. También estuve acompañado por TVXQ con la canción Mirotic. Todas estas canciones sonaban en el 2008, que bien podría ser un paralelo del K-pop de la old school. Pero bueno, muchas gracias por tu solicitud, Kiki VIP. Espero que te haya... ¡Ay, mi gallito! Espero que te haya gustado tu bloque. Y pues bueno, saludo a todos los que están en el chat, los que están desde las sombras. Saluditos a mi querido Sakura, que por ahí anda. Mi querida Lila Zaragoza, mi querida Cisco Piclado, a Kiki VIP, a Chuzong, que por aquí acaba de llegar, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí, y pues bueno, a todos los que hago, pues bueno, muchas gracias, y bienvenidos, saluditos a ustedes. Y pues bueno, espero que les haya gustado este bloquecito, andan chismeando, mi querida Cisco, sobre el nuevo disco de Yesong, de Super Junior, integrante Super Junior, del cual yo soy él es mi Baya. Y pues bueno, sí, yo soy Elf Cloud. Y híjole, he escuchado todas sus canciones que últimamente ahorita ha sacado. Y me han encantado todas. La de hoy estuvo genial. De hecho, vi el aviso por ¿cómo se llama? En mis notificaciones del tutu. Me llegó la notificación y la verdad, ay, ¿qué les digo? Beautiful Night es una canción que me encantó y la actriz fue súper bonita y hacen una pareja perfecta esos dos y ay, ¿qué les digo? También Phantom Pain también me gustó mucho. Corazón perdido. Ay, estoy muy, muy, muy, muy feliz. Son las que he escuchado y la verdad me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que se nota que le echó muchas ganas. Creo que Yesong puso su corazón y se está demostrando en el disco que sacó. Y pues bueno, ya no hablé, yo voy a hablar más. ¿Por qué? Porque seguramente ese tema mañana lo va a tocar este mi querida Cis en su programa. Entonces, miren, mejor lo dejamos para mañana a las 8 de la noche. Acompañemos a mi querida Cis Corpiclao. Y pues bueno, ya veremos de qué habla ella, ¿verdad? No quiero abundar más en este tema porque estos temas de Super Junior son de ella. Ella es experta. Entonces, pues bueno, hasta ahí me quedo. Y pues bueno, ya mañana estaremos escuchando bien el chisme completo del disco, de las canciones, de las opiniones de mi querida Scorpio Cloud, de otras series que seguramente se van a conectar. Entonces, acuérdense, mañana la nocturna, con mi querida Scorpio Cloud a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Recuerden que los veo el miércoles en Back to All School, de 6:30 a 7 de la noche. Más o menos en ese rango entro, y recuerden que sí entro mis 2 horas, así que no se preocupen. Y espero, pues qué bueno que te gustó Kiki VIP, ese era el chiste, que te gustara el bloquecito de canciones. Y pues bueno, ya saben, el viernes los espero, si no pasa otra cosa, primero Dios, los veo el viernes en otro programa más de Paralelos del K-Pop, ahora sí en su emisión en vivo los viernes, ¿verdad? Y les iba a comentar de una vez porque ya me pasaron la información y quería estar segura de eso, entonces ya pedí la información. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a haber repeticiones de mis programas? Pues bueno, ya me informaron qué días son, así que anótenlo por si quieren escuchar. Si no me pueden escuchar los miércoles o los viernes, bueno, les comunico que la repetición de Back to All School es todos los, la repetición de Back to All School va a ser todos los lunes, de 6 a 8 de la noche, y la repetición de Paralelos del K-Pop va a ser los martes de 11 a 1, ¿vale? Entonces recuerden, Back to All School de 6 a 8 de la noche los lunes, los martes Paralelos del K-Pop de 11 a 1 de la tarde, ¿vale? Así que no se lo pueden perder. Si no me pueden escuchar en vivo, bueno, las repeticiones ahí van a estar. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones sugerido por mi querida Lilia Zaragoza? Y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Saluditos. 너는 별을 보자며 내 몸을 당겼어. 단 한 번의 달빛을 내 눈에 담았어. Every time I look up in the sky, yeah. 근데 단 한 개도 없는 star, yeah. 이제 두지 않을게. 저 달이 외롭지 않게 해줘. 너는 별을 보자며 내 손을 끌었어. 저녁 너를 잊지 옥상에 걸터왔죠. Every time I look up in the sky, yeah. 근데 단 한 개도 없는 star, yeah. 괜찮아 네가 내 우주도 밝게 빛나줘. Yeah. 이런 가사 한마디가 널 위로한다면 나 펜을 잡을게. 자극적인 것보다 진심만으로 말할 수 있어 all day. 고양이보다는 강아지같이 날 기다렸지 하루 종일 뭐가 그리 슬펐지. 이별에선 너가 가장 특별해. 너는 그런 걸 전혀 몰랐지. You want some more, oh. 왜 자꾸만 널 가두려하는 건지. You want some more, oh. Sky is nothing to believe. 너는 별을 보자면 내 손을 끌었어.

from love by somebody. Boom shakalaka. Mis ojos ya te dicen lo que quiero. Comerme completico el caramelo. Con esa cinturita que me mata. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka. Boom shakalaka. Yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con shakalaka, boom shakalaka, yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Camilo, sube las manos que esta vaina apenas empieza. Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan es un chacalaca. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata. Un chacalaca, un chacalaca. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalaca. Boom chacalaca, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con shakalaka, boom shakalaka, yes. Oh yes, oh yes. Se baila con boom shakalaka. Hey, Emilia, con esa miradita que no mata a nadie. Empiezo por tu boca y baja a Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes. Hey, te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo. Cuando tú me tocas yo me dejo. Vení que te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka. Boom shakalaka, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka. Boom shakalaka, yes. Que te mueves como pez en el agua. Qué rico te mueves tú como pez en el agua. Yeah. turn up. When I'm with you, it's a vibe, baby, I can't lie. Hit my line, anytime. Girl, I wanna make your mind, let's make some time. Skirt, pull up in the cool beep beep. Girl, I got your loving on repeat. And I bet you never had it like this. Real good loving, light up your wrist. Last call, are you coming with me? I got some things you want to see. Tell all your friends that you're busy. They know. My body, body feels for me. When you get back, let me get back. Situation 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성벽 차츰 밝아오는 새벽에 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 여린 것들이 Perdón la tardanza, pero es que estaba degustando unas papas. Perdón. Pero ya estamos aquí. Sí, ya vi tu canción, Yo Soy You. Claro que se puede. Mis programas se pueden. Entonces, no te preocupes, ahorita las ponemos. Ah, pues en el siguiente bloque con las canciones de de Chuzón, vamos a poner tu canción. ¿A que vamos a hacer un bloquecito de tres canciones? Como ya no me especificaron ninguno de los dos y las querían con paralelos, pues bueno, vamos a hacer un bloquecito con sus cancioncitas que ustedes me están solicitando, ¿va? Saluditos a todos los que están conectados, a mi querida Ciscorp Cloud, a mi querida Lilia Zaragoza, a Yusi Yuno, a Kiki VIP 8, a los chamacones de Sakura y Chuzón, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén acompañándome, los que estén desde las sombras también, bienvenidos. ¿Y qué les iba a comentar? Ah, sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos en el bloque anterior una canción, ¿cómo se llama? Una canción solicitada, más bien todo el bloque fue solicitado por mi querida Lilia Zaragoza, ella siempre me ayuda. Pidió en Flying con la canción Rooftop. Como paralelo en inglés, pidió a Ed Sheeran con I Don't Care, una canción que canta junto a Justin Bieber. También estuvo Sebastián Yatra con otras personitas más, con la canción Boom Chacalaca. Y también estuvo NCT 127 con Highway to Heaven. Y pues bueno, ok. Sí, yo no importa, ahorita te la aparto entonces. Y pues bueno, ahí estuvo tu bloquecito, mi querida Lilia Zaragoza. Muchas gracias por solicitar tus cancioncitas. Y pues bueno. No es que sea floja, pero pues así no, ando ahí presionándome para buscar las canciones, ¿verdad? Y bueno, todas las canciones que escuchamos y que solicitó mi querida Lilia Zaragoza son del 2019. Y ahora bien, vámonos con unas cancioncitas que me solicitó Chuzón. Espérenme tantitito. Es que las fieras iban a empezar a ladrar. Pero tiene su ladrido muy agudo. Ah, bueno, ya van. Se escucha que ladran. Es porque quieren jugar. La chiquita quiere jugar y la grande no quiere. Entonces andan ahí jugando. No les hagan caso. Escúchenme a mí. Y pues bueno, espérenme tantito. Ya. Perdón si las escuchan hasta. Ya, es que quería jugar la chiquita y la grande no quería. Ya las corrí para que se vayan a jugar. Perdón, Miane, pero es Es un momento, Jade, donde las peques, donde mis perrijas quieren estar ahí, quieren llamar la atención. Ya les digo que si van a transmitir conmigo, se comporten. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir con unas chancecitas que me solicitó Chuzón. ¿Y qué les parece si regresando, pues bueno, ya comentamos el bloquecito de canciones, ¿ah? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, recuerden estar escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por esta edición K-Pop. Viaje auditivo por allá. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Don't 있지. 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가 가슴 펴고 나와 봐라 좀. R X Bring the boys out. Have I told ya? You give it to me like no other. Don't know why. 똑바로 봐. What's the situation? 당황한 너의 실수 넘어가는 무너지는 성별. 차츰 밝아오는 새별. Yeah. 끝없이 이어지고 있어. 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해. 계속 반복되는 문제. Yeah. 미처 풀지 못한 숙제. listo, hemos regresado, bien. Pues bueno, aquí estuvo un bloquecito sugerido, ¿verdad? Por Chuzón, ¿qué escuchamos en el bloque? Escuchamos a Ava Max con su canción So Am I, escuchamos a Give Generation con The Boys, escuchamos a Little Mix con su canción Holiday, y al final escuchamos a Sarah Larson con All The Time. Espero que te haya gustado tu bloquecito, Chuzón. Estoy cerrando pedidos, ¿verdad? Porque, déjeme cerrar pedidos porque si no, ahí espéreme. Ya, ahora sí me escuchan. Ya, pedidos cerrados porque si no, nunca nos vamos a ver aquí y tengo que cocinar. Entonces, como buena ama de casa. Entonces, pues bueno. Ya están los peditos cerrados, vamos a terminar con sus canciones. Y pues bueno, ahí está tu bloquecito, Chuzón, espero que te haya gustado. Y pues bueno, todavía nos falta el bloquecito de Yo Soy Yo 1 y el de Sakura, espero que les guste. Saluditos a los que están conectados, a mi querida Kiki VIP, a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Scorpio Cloud que anda desde las sombras, a Chuzón, a Sakura. Muchas gracias por estar acompañándome y espero que les esté gustando este programa. Ahora bien, vámonos con el siguiente bloque de canciones. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. This song's dedicated to all the broken hearts. Yeah. Been there, done that. Mr. Real Slow. Real Slow. Are you ready for a shock? 내 손짓 하나 보는 게 난 좋은데 네 목소리를 듣는 것도 좋은데 수도 있는데 나 사랑하는 네 마음 보여주면 아직 너를 위해 두고 싶은 일들이 너무 많이 있는데 Oh!

situation. 당황한 너의 실수 넘어 깨는 무너진 어성별. 차츰 밝아오는 새별. Yeah. 끝없이 이어지고 있어. 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해. 계속 반복되는 문제. Yeah. 미처 풀지 못한 숙제. 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐. 깨고 부딪혀야 해. 출발선 위에 앉아 까마득한 거리. Yeah. 닿지 않을 듯한 외침. 짓밟힌 채로 자라나던 간절한 수많은 꿈들이 불안 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경을 바라봐. 깨고 부딪혀야 해. Listo, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció este bloquecito de canciones? Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Weston con la canción With Me, a Black Eyed Peas como paralelo en inglés de, con la canción Where is the Love, a Axel Fernando, de hecho es la canción que me solicitaron, pero acuérdense que empieza con la canción en coreano, paralelo en inglés, español y otra vez coreano. Así que, pues bueno, ahí estuvo Axel Fernando con la canción Amo y estuvo Boa con Atlantis Princess. Canciones del 2003, o sea que esto es una old school, es de la old school también. Espero que les haya gustado, espero que te haya gustado tu bloquecito de canciones. Yo soy Yu y y pues bueno, ahí estuvo tu bloquecito complacida. Mando saluditos a todas las personas que están conectadas, a mi querida Yossi Yuno, a mi querida Lilia Zaragoza, a Kiki VIP, ¿qué es? ¿Ocho? Ay, perdón, es que soy mala con los nombres, sí. Kiki VIP 8, a mi querida Ciscorpi Cloud, por ahí también anda Sakura, también anda por ahí Chuzón. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes porque estuvieron conmigo acompañándome. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Y eso me fue la mierda. Ah, sí. Recuerden, les comento de mis horarios las repeticiones, cool, pero porque estuvo el en vivo de Paralelos para Reponer. Tu All School es todos los lunes de 6 a 8 de la noche. La repetición de Paralelos del K-Pop es todos los martes de 11 a 1 de la tarde, ¿vale? Por si gustan escucharme, se perdieron algún programa, no me pudieron escuchar, no se preocupen, vénganse a las repeticiones. Y pues bueno, aquí andaremos cotorreando un rato, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar el último bloque de Paralelos del K-Pop? Y corre a cargo de una sugerencia de Sakura. Así que, ¿qué les parece que si nos vamos con el último bloque de Paralelos y ahorita regresamos para despedirnos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me puedo escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Más bien con el último bloque y regresamos. free, sugar free.

Situation 당황한 너의 시선 넘어가는 뭐. Bueno, vamos a hablar rápido del bloquecito. Espero que les haya gustado. Que escuchamos una canción que me pidió Sakura, me pidió a Tiara con Sugar Free. En el bloque le puse como paralelo en inglés a Ariana Grande con la canción Problem Fit in Iggy Azalea. También escuchamos como paralelo en español a David Bisbal con No Amanece. Y como paralelo en coreano escuchamos a Jiyeon con Never Ever. Espero que les haya gustado el bloque. Yo me paso a despedir, no sin antes agradecerles. Yo creo que mañana por única ocasión voy a solicitar que mañana pongan la repetición de 11 a 1 de la tarde de Back to Old School, que no se escuchó el día de hoy. Y pues bueno, espero que mañana puedan acompañarme de 11 a 1 en la repetición de Back to Old School de la semana pasada, ¿vale? Bueno, muchas gracias a mi querida Ciscorpi Club, mi querida Lilia Zaragoza, a Yusi Yu 1, a Kiki VIP 8, a Sakura y también a Chutón. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado esta tardecita noche. Espero que tengan una bonita noche, que descansen, que tengan dulces sueños. Gracias por su compañía. Por cierto, quédense porque de 9 a 11 va a estar Fan Café de 13 Dom. Así que por favor, quédense a Fan Café. Yo me despido, muchas gracias, les mando un beso fuerte. Ahora sí, nos vemos el miércoles en Back to Old School. Nos vemos el próximo viernes en Paralelos del K-Pop. Y pues bueno, muchas gracias por su compañía. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Quédense en Fan Café. Y pues bueno,